Próxima estación. Ostatrán. Próxima estación. Plaza Tanto, allá a línea 5. Próxima estación. Maracat, no.

ませんよ。 どうよっかな、まあ。 もうやん、自分ぐらい来たらよ。 え？ 自分ぐらい来たら？自分ぐらい来たらだろう。 No, con cada día su causa lo ha dicho siempre. Ah, está pasando la mesa. No, yo voy a buscarlo, lo he dicho allá y después... Ah, la llevas ahora ahí, ¿eh? Sí, por supuesto. ¿Y dónde has quedado con ella? ¿Eh? ¿Dónde quedas? Creo que sí, con ella. Lo recuyo ya y lo aporto a casa donde es. Pues me entorno. Vas a salvar un rato. Me voy a salvar un rato y... Vuelves a por ella. Y después, no, después torno a ella. Ah, se vuelve ella. Pues ya no es. el primero.